Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuac Maya, la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy vamos a hacer una cosa que no había hecho nunca aquí en Bacanal Musical, en las tres temporadas que llevamos aquí en las ondas, es que hoy vamos a navegar por internet y voy a poner canciones que a mí me gustan muchísimo, pero que no tengo en vinilo ni en CD, ¿no? Vamos a hacer un poquitín de eso hoy, que es una pena que no os pueda poner esta música, a mí tanto me gusta porque no la tengo en ese formato musical. Vamos a empezar con Moon Martin. John Moore Martin nace en Oklahoma en 1950, siendo su época más importante en los años 70. Tenía un estilo que era mezcla como de rock de los 50 y new wave de los 70. Os pongo la canción más conocida de este artista norteamericano, Bad Cash of Robin You, de su primer LP, Shots from a Cold Rank Might. Bueno, os digo que tenéis que pedir disculpas por mi inglés, que sabéis que es nefasto, pésimo, el peor de las ondas, pero vamos a esforzarnos y vamos a hacerlo un poquitín mejor que otras veces para que nos podamos entender. Bueno, hay que decir que esta canción fue popularizada por Robert Palmer y que tuvo con esta canción muchísimo éxito. Bueno, espera, vamos a buscar aquí. Os la pongo ya misma, ¿eh? Ahí va. Summer night. I got a bad después de escuchar al genial, genial Moon Martin, nos vamos a ir con un grupo que se llama Dirty Lurks. Bueno, no confundir este Dirty Lurks con un grupo también de Nueva York, que son de Nueva York, que hacen rock duro. No, esto no tiene nada que ver. Es un grupo que va del año 1977 al año 1982 y está formado por Patrick Barnes, guitarra, voz, Peter Parker, como el otro, batería, y el bajo, Marco Sim. Bueno, su primer álbum se llamaba Dirty Lurks, de Stiff Records, y se sacó, fue un lanzamiento bastante importante porque se llegó a lanzar aquí en España, que ya tengo yo visto ese LP por ahí, y cuando baje un poco de precio me lo voy a comprar. Bueno, os voy a poner una canción que se llama 12 O'Clock High. Ya veréis qué bien está. Vamos para allá, opa. Bueno, tarda un poco, pero bueno, ahora. Dirty Locks, Dirty Locks. Recordar ese nombre, este grupo que, como os decía anteriormente, cuando pueda me compro ese LP y poco a poco lo voy poniendo aquí en Bacanal Musical. Bueno, vamos a dar un salto tanto en el tiempo como en el espacio, porque nos vamos a ir a Liverpool, los años 2000, con una banda, esas muy importantes de aquella época, The Two Tones, formado en el año 2001 en Liverpool, iban hasta el año 2009. Vamos a escuchar uno de sus temas más importantes, que fue la canción Valerie, que pertenece a su segundo trabajo de larga duración, Tears of Hanging Around, del 2006. Vamos a escucharlo hoy mismo. Vamos para allá. Seguimos en la capital del beat, en Liverpool, con el grupo The Coral, que va un poco en paralelo con The Two Tones, el grupo que escuchamos anteriormente, formado en el año 1996 y que sigue todavía en activo. Sus cinco discos, Magic Medicine, llegó a ser en el 2003 el número uno en el Reino Unido. Vamos a escuchar el tema In the Morning, perteneciente al LP Invisible Invasion del año 2005. Es un grupo que a mí me gusta mucho y lo descubrí gracias a mi amigo con Nacho, que un día me pasó un CD y dije, uff, me gustó, pero bueno, yo tengo la cosa que ni me bajo música, ni copio películas, ni nada de eso. Yo me compro mis discos, me compro mis CDs y lo que no, pues lo hago a veces por internet, que bueno, ahí no haces nada malo, ¿no? Muchas veces también es verdad que la Sociedad General de Autores se pasa 25.000 pueblos con todos nosotros, pero yo no entro en el juego de, bueno, de bajarme la música, pues yo creo que los artistas tienen que ganar su dinero, tienen que estar, bueno, promocionados, etcétera. Sé que la Sociedad General de Autores abusa mucho, pero yo os recomiendo que no os bajéis nada y que escuchéis las cosas, compréis los CDs, compréis los discos, que es una forma de un poco de mover la economía. Bueno, vamos a para allá con este tema de Coral, In the Morning, que es una preciosidad. Con un pedazo grupo también muy importante, Pulp, formado en el año 1978 en Sheffield, y tiene dos épocas, que van del año 1978 al 2002, y en el 2011 se vuelven a reunir. No está liderado por el carismático Jarvis Cocker, todo un personaje, uno de los mejores representantes de lo que se llamó el Britpop, que esa música de verdad me gusta bastante. Bueno, en su carrera han sacado 7 discos de estudio. Y bueno, de esta discografía lo que destaca es el EP Different Class, que fue todo un bombazo. Voy a poner el tema Common People, que es también, llegó a ser el número 2 de las listas británicas. Yo creo que este tipo de música última que estoy poniendo, dos canciones, a la gente que tiene 30 y pico ya le suena más que las otras cosas que pongo, que ya, bueno, que eran niños cuando no habían nacido, cuando pongo música a los 60 o de los 70. Bueno, más con esta canción, que os recomiendo que veáis el vídeo porque es también fantástico. At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room at Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling here. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Volvemos a los años 70 con un grupo que se llamaba The Real Kids, que fue una banda norteamericana de Boston liderada por el músico John Felix y que graban su primer y único disco de larga duración el año 1977. Les voy a poner una canción que a mí, de esas que me gustan muchísimo, se llama All Kids Are Girls. ¡Vamos para allá! We'll be right back. The Real Kids. Wow, qué fuerza que tenía este grupo de Boston. Bueno, vamos a poner más tranquilos, más poperos, con Cámara Oscura, una banda escocesa de Glasgow que va del año 1996 hasta hoy en día. Vamos a escuchar una canción que a mí me gusta también mucho. Estoy poniendo canciones sí, muy escogidas para mí, que me gustan bastante. Este caso se llama French Navy, de su LP My Heart in Here. Os voy a poner ahora mismo, del año 2009. In a dusty library, waiting for some words to jump in me. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor mate. Vamos a darnos un poquitito de marcha con Jamie Liddell, este músico británico nacido un 18 de septiembre del año 1973 en Cambridgeshire. Actualmente vive en Nashville, Tennessee, y su tipo de música es de soul, pero esta canción a mí me gusta mucho, soul me encanta, ya hemos hecho un especial de soul aquí en estas tres temporadas que llevamos de Bacanal, y de su álbum Jim del año 2008 os voy a poner una canción que se llama Hurricane. Bueno, a ver cómo va a gustar, ¿eh? Tiene una marcha... Messages now from a mixed up messenger. A Carolina del Norte con el grupo de Debes, Debes. Hay que decir que, bueno, que este grupo se formó realmente en Nueva York, aunque todos eran eso de Carolina del Norte. Tiene dos épocas, del año 78 al año 88 y del 2005 hasta hoy en día. Vamos a escuchar de su primer LP, Stands for Decibels, del año 1981, que fue un LP que tuvo muy buenas críticas, pero lo que es en el aspecto comercial, fracasó bastante, ¿no? Bueno, os voy a poner el tema que se llama Black and White, otro tema que a mí me gusta muchísimo. Love is the answer. Bueno, vamos, estoy emocionado oyendo esta canción. Bueno, ahora vamos con un grupo muy importante dentro de la historia del punk internacional, los Dead Kennedys, este grupo californiano que tienen dos épocas. Van del año 78 al año 1987, pues retoman del 2007 al 2014, que el otro día, hablando con música con Gonzalo, que sé que Gonzalo es el que hace el programa de Asbury Park, pues me dijo que los había visto, y no me dijo en dónde, pero sí que los había visto aquí en España. Bueno, voy a poner unas canciones de un LP del año 88 que se llama Fresh Fruit and the Rotting Vegetables, perdón por mi inglés, vuelvo a decirlo, y esta canción se llama Kill the Poor, que fue una canción que yo, bueno, que yo pegué, bueno, no, es del año 1980, perdón, porque os dije aquí, perdonad que me confundí de fecha, porque claro, si os digo que va 78-87, en 88 va a ser imposible que esté haciendo algo, ¿no? Pues esta canción de Kill the Poor fue una canción que yo bailé como un chiflado cuando era pequeño. Bueno, os voy a poner ahora mismo esta canción y a bailar. Efficiency in progress is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and get things done. Away with the sense and know me, but no less valued a property. The sense and war. Something's gonna be flashing a light. Godless millions whisked away. At last we have more room to play. Our systems don't kill the fool of the night. Gotta kill, kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool. Kill, kill, kill, kill, kill the fool of the night. The sparkle of champagne. You kind of start to worry again. A life's a breeze of human feeling right. Jane Fonda on the screen today. Give it to liberals, it's okay. So let's get dressed to dance away the night. Oh, all right. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor tonight. Again, a life so breezy, you were feeling right. Jim Fonda on the screen today convinced the liberals it's okay. So let's get this to dance away the night. Oh, all right. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor tonight. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill. Me acabo de quitar 30 años de encima. Qué barbaridad. Uf, vaya marcha que tiene esto, los Dead Kennedys. Bueno, vamos con Violet Femmes y su Blister in the Sun, ¿no? En este grupo muy importante también de Wisconsin, que tiene dos épocas, 1980-1985, del 89 al 2009. Estaba formado por Gordon Gano, voz guitarra, Brian Reiche, bajos, Víctor de Lorenzo, percusión, coros, y Guy Hoffman, percusión. Bueno, este se parece que es un grupo que empezó a lo grande, porque fueron terrenos de los Pretenders de una forma completamente casual, porque, bueno, fueron a una localidad norteamericana a tocar los Pretenders, entonces tocaban el café de enfrente, y los vieron y dijeron, vosotros de teloneros, o sea que es una buena forma de empezar aquí en el mundo del rock. Bueno, voy a poner esta canción, Blister in the Sun, que fue un gran éxito de su primer LP, Violet Femmes. Voy a poner ahora mismo, vamos para allá. Thank you. just might stop to check to learn. And then when I'm walking, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check to learn. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, stop, and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just my hands up to check you out. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on. Vaya grupazo. Bueno, ahora vamos a ir con un grupo también norteamericano, The Fills, que van del año 1976 al año 1992. Y bueno, esta banda tiene la particularidad que la producción la hacían siempre ellos. No dejaban que su música la produjera otra persona, que siempre lo hacían ellos. Y el nombre de su grupo viene de la famosa novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Os voy a poner una canción que se llama Summer of Laughter, que pertenece al EP Times of Witness del año 1991. Y os pido de nuevo perdón por mi pronunciación de mi inglés. Ahora va para allá. A irnos a la soleada California con el grupo de Nerves. Bueno, este grupo que ya puse algo alguna vez, tengo recuerdo que alguna vez puse algo de ellos, es una banda que va del año 1974 al año 1978, formado por Peter Case bajo, Paul Collins batería y Jack Lee guitarra. Vamos a escuchar un tema, Hanging on the Telephone, que bueno, que es muy famoso y nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis que el premio es un disco. Y la pregunta es, ¿quién hizo posteriormente una versión de esta canción y tuvo un éxito aplastante? Ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y, como insisto, el premio es un vinilo. Poca gente lo hace. Pongo esta canción ya de este grupo que, bueno... I'm in the phone with this one across the hall. Don't leave me hanging on. creo que es una canción bastante conocida y es fácil que podáis acertar qué grupo hizo después una versión de esta de este tema tan famoso en los Nervios. Bueno, voy a poner una canción de Anerol 50, que es un grupo español, pero yo creo que es un grupo que mezcla muy bien toda la música que hemos escuchado hoy, por lo menos la anterior a esa época, lógicamente, y la mezcla muy bien, y hay un tema que es el más famoso de ellos, No Future, del año 1994, que sirvió para una campaña publicitaria de un refresco de Radical, y os lo voy a poner para que, bueno, para que veáis cómo este grupo pudo sintetizar todas esas influencias del power pop, del post-punk, etcétera, de los años 70 y 80. Vamos para allá con No Future de Anerol 50. Tell me down, I call you now, but say you gonna feel they don't leave ya. Please don't leave ya. Won't you tell me down? What you tell me? I don't know. What you sound? Wish I go. What you try? I feel so lonely. Tell me what you down. There's no fear. Now feel. Won't you tell me down? Anerol 50. Bueno, ahora para terminar este bacanal tan variado que tuvimos hoy tirando de ordenador y algún CD que tenía por ahí, pues voy a poner una canción de los The Zootons, Remember Me. Con esto me despido a todos vosotros, esperando que habéis pasado por lo menos un rato agradable aquí en Bacanal Musical, en Radio Crash 105.0 de la FM. Upon your path, and I'm shouting up to you. Won't you come and give me a minute now? There's a message here for you. Me and a couple of old school friends, and we're going out to drink. You can come along, but leave your girl at home. It'll give you time to think. But you called at the last minute, said that you were staying in. This is not a joke, old friend. I'm getting sick of this. Keep the feeling, keep the feeling in. Gotta keep the feeling, keep.